Bienvenidos a esperanzaenvida.wordpress.com. Hoy realizaremos una comparativa entre dos términos, película y documental, el cual nos ofrece Google Trends, una aplicación de Google que realiza esa comparación entre dos términos y te muestra el número de veces que se ha buscado esa palabra. Por un lado tenemos a la película, que gana claramente al documental, subiendo su estadística desde 2004 hasta 2011. En 2009 supuso un gran ascenso en sus estadísticas y hasta 2011 se ha mantenido. En los países que más se busca este término es en México, Chile, Argentina y República Dominicana. Y en las ciudades donde más se busca este término es en Monterrey, México, en Guadalajara, México, en Santiago de Chile y en la Ciudad de México, en México. Y la lengua que más busca este término es la española. Por su parte, el documental no ha tenido una gran repercusión dentro del motor de búsqueda Google. La gente prefiere las películas. Desde 2004 hasta 2011 ha habido un ligero ascenso, mínimo ascenso, de búsqueda de documentales en el buscador Google. Los países donde más se busca los documentales son Chile, Colombia y, como tercer país, España. Las ciudades que más buscan este término son La Coruña, de España, Valencia, de España, y Barcelona, de España. Y las lenguas que más buscan este término son el catalán y el español, seguidamente del portugués. Sin más, todos estos datos han sido cedidos, como digo, por Google Trends. Nos vemos en la próxima. Hasta siempre.